Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Bienvenidos a un programa más de la lista de éxitos del Monitor Latino. Las 20 mejores canciones, las más programadas por las estaciones de radio en Estados Unidos y México. Yo soy Omar Dávila, el conductor de esta nave que los llevará precisamente por estas 20 canciones, pero además con dos dedicatorias a distancia donde leemos correos electrónicos que llegan en nuestra página de internet omardavila.com y dos canciones nuevas en la mina. Todo eso y más aquí en el Top 20. ¡Empezamos! Top 20. Número 20. Buscando un corazón, pero número 18. Dos nuevas canciones acaban de escuchar ahí que no hace mucho fueron presentadas en La Mira y ahora ya forman parte de la lista de éxitos: Julieta Venegas y La Oreja de Van Gogh. Ahora viene este nuevo grupo, se llama G. Mi futuro no está en el ayer. 18. Noches llorando, tantos malos ratos, y tú gozando mi sufrir. Estamos escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y me encantaría saber hasta dónde llega el alcance de este programa a través del internet o a través de las estaciones de radio afiliadas a este show. Escríbeme www.omardavila.com y ponme en dónde escuchas el programa, en qué estación de radio, o si lo escuchas por internet, de qué ciudad nos escribes. ¡Anda!